Amistad, amistad, amistad es lo Lo principal. Si solo Si solo estás, estás, ¿quién viene a ¿quién viene a ti? ti a levantar Vamos, sonríe. tu fe y moral? Tu fe y moral. Son tus Amigos amigos los que siempre te vendrán a ayudar. Ven a cantar, necesitamos un tenor. Gran amistad, la mano amiga que se tiende sin pensar. Eso es amistad. Si enfermo estás, tendrás también un corazón en quien confiar. Ningún animalito nos parece mal cuando nos llega el hambre y tenemos que almorzar. Ahora te toca a ti, niño. ¿Qué almorzar? Nuestra nuestra amistad amistad. Amistad.